una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Hemos hablado varias veces de la continuidad en la poesía, en la música, y de cómo unos músicos, unos autores, unos compositores revisitan, bucean, toman aspectos de la música o de las letras de otros y generan nuevos universos sonoros o letrísticos. En este caso vamos a conocer a Maxi Suárez, uruguayo, músico, compositor, productor musical, que tiene dos discos y hoy vamos a escuchar algo de su último disco, de Naif, del año 2018, en el cual aparece la temática histórica con un formato de milonga rock, podríamos decir así, y con la participación de Fernando Cabrera. Fernando Cabrera también ha publicado algunos discos, particularmente Viveza, Viva la Patria, donde aparecen temáticas históricas en sus canciones, en La Batalla del Siglo y en La Huella de Montevideo, entre otros. Lo que vamos a escuchar hoy es un recorrido que hace Maxi Suárez desde la fundación de Montevideo hasta nuestros días en una canción que se llama Hoy es Historia. Quedarás hecho comisario o jefe político o coronel. General, no lo diré, porque esos puestos los tengo reservados, pero de ahí para abajo no tenés más que elegir. Fuera el rey, viva el buey, los puertos y las vacas van a cambiar la ley. Zarratea sobre Monte y Ramírez y Lecor, el lío del lío y que gane el peor. Napoleón y el Borbón felón, el criollo mancha el rollo de la revolución. Los zorros ingleses y la dedocracia cambian el mapa y sus cañones por la astuta diplomacia. Artigas, traicionado, se transforma en bronce en un país inventado. Artigas se va vencido, será un prócer sin color y sin partido. Vergonzoso lo de Fructuoso, federales y unitarios van a sacarnos del pozo. No son todos orientales ni de grado 33. Date corte, Juan Antonio, que el premio no lo ves. De marcha Garibaldi por la guerra feroz, el Pío Nono, Masilotti, los caudillos y el P2. ¡Ay, que tupé! Valle y Beltrán, Dios se escribe con minúscula y ya lo aprenderán. La bala de Brun tirando del violín, sobrevuela sobre terra el nazi Zeppelin. El Ajax y el Aquiles contra el Graf Spee, y el Río de la Plata vuelve a perder la fe. Llega la guerra, se llenaban lindo las arcas de esta tierra. Somos neutrales, sin parlamento. Viva Valdomir y el Cornevis de Fray Bento. Llega otro valle y de usa los mandados. Viva Perón, Maracaná y el colegiado. Y llega el dumping y el consumismo. Tomemos Coca-Cola contra el truco comunismo. Ganado con pies de barro, arcilla de nuestra gloria. Los bueyes detrás del carro, el burro y la zanahoria. Son lobos con piel de cordero, los gusanos de la memoria. ¿Qué importa lo venidero? Si total, hoy es historia. De tiempo somos. Somos sus pies y sus bocas. Los pies del tiempo caminan en nuestros pies. A la corta o a la larga, ya se sabe, los vientos del tiempo borrarán las huellas. Travesía de la nada, pasos de nadie, las bocas del tiempo cuentan el viaje. Sobrevuela el cóndor y cae liberarse. Los verdes y el colorado ponen un tanque. choque entre el derecho y el Estado. Llegan los Carlos y son como 300. Nadie duerme bien en la curva del ensueño, es el infierno y de chico nada. Y se nos mezcla el mundialito, el sucundum y la sonada. Llegan los yuppies, los neoliberales. Llegan los shopping y las multinacionales. Ya les compramos la democracia. Hay que mantener la plutocracia. Y entonces, después de tanta tinta, desde la Santa María, la niña y la pinta, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa? El túnel de los Tupas al final llegó a McDonald's. Mundos diferentes. Asadeira Orquesta. Esta singular orquesta argentina presenta verdaderas obras de arte cuando se encarga de hacer su trabajo. Yo ya la había escuchado hace un tiempo en el primer disco que habían sacado, que se llamaba Sotaque. Están situados en una intersección muy americana entre la Big Band, hija del jazz, y la música latinoamericana, así que no me sorprendió encontrarlos convocados en un festival de jazz hace un tiempo en Buenos Aires, hace más o menos un par de años. Ellos van de estilo en estilo, digo, trabajan perfectamente. Este nuevo espectáculo que hoy vamos a escuchar de la orquesta propone un recorrido por distintos ritmos tradicionales latinoamericanos como el joropo, el candombe uruguayo, la samba, la milonga y el festejo peruano, que es lo que vamos a escuchar. El disco se llama Sur, es del año 2008 y el tema que vamos a escuchar es un festejo que se llama Papá Blanco. A ver cómo suena. A ver. De chiquito fui salvaje, no me pudieron retener. A mis 13, casi un niño, a la selva me escapé. Mi cuero y mi cajón, a mí me llaman Bam Bam. Mis compadres todos negros me enseñaron a tocar. Me aceptaron en su seno, nuevo hijo pronto fui. Me contaron sus leyendas, sus costumbres, sus sentidos. Pasó el tiempo y ya maduro, aún conocí, me mostraba su belleza que de a poco descubrí. Y no sé qué me pasó, no lo puedo comprender. Un muchacho hecho y derecho que se deje sorprender. A la fiesta de la unión, todos mis papás vinieron. Papá blanco, papá negro, mira tú qué indignación. Te presento a mi mamá negra. Te presento a mi mamá blanca. Te presento a mi papá negro. Papá negro. Te presento a mi papá blanco. Hecha la presentación y estudiada la situación, nos hicimos un pisco sour. Mira qué contradicción. Bailamos toda la noche al ritmo del Alcatraz. Ganaron los papás negros que no pierden. Fui salvaje, no me pudieron retener. A mis 13, casi un niño, a la selva me escapé. Con mi cuero y mi cajón, a mí me llaman Bam Bam. Mis compadres todos negros me enseñaron a tocar.